Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este lunes, y lo hacemos para hablarle de una festividad, no festividad desde luego en el ámbito laboral, pero sí festividad en cuanto a la celebración del Día del Padre, que se conmemora pues precisamente el próximo 19 de marzo, como cada día de San José pues llega la celebración, la festividad en este caso del Día del Padre. Será este domingo y para festejarlo, para conmemorarlo, por parte de la Delegación de Comercio se ha organizado una campaña en la que pueden participar todos los ubriqueños que lo deseen. Una iniciativa que viene, bueno, pues también a promover la actividad, ¿no?, durante el desarrollo de esta jornada. Nosotros vamos a conversar de este asunto con Madalena Burdallo, que es la concejala de Comercio, Mujer y Política de Igualdad y Fomento Creativo en el Ayuntamiento de Ubrique. Madalena Burdallo, muy buenos días. Bueno, pues la campaña con motivo del Día del Padre por parte de la Delegación de Comercio, que en realidad viene a poner también en valor la celebración de esta jornada, que bueno, pues tradicionalmente siempre ha estado vinculada al ámbito comercial puro y duro en cuanto a lo que es el consumo por parte de la grande superficie, y que bueno, pues se le dota de contenido, ¿no?, entregando además ese premio, esa recompensa a aquellas personas que por otro lado pues también promuevan el comercio local y bueno, pues fomente la realización de compra en nuestro municipio. Se le quiere dotar de ese valor especial a lo que es una jornada de por sí, bueno, pues que se desarrolla sin más en nuestra localidad, y desde hace algunos años por parte de la Delegación de Comercio se apuesta por esta campaña, por bueno, pues darle este contenido especial, ¿verdad? Exacto, o sea, no es un día en sí festivo, es un día, bueno, que coincidimos que sí, este año es verdad que cae en domingo, pero no es un día festivo, pero bueno, como sí, desde recuerdo de siempre, ¿no?, tradicionalmente siempre se ha considerado el día de San José, el día del padre, y siempre bien desde la escuela ya empezamos a tener detalles con nuestros padres, y ya cuando somos un poquito más mayorcitos pues nos gusta comprarle algún detalle, algún regalo. Pues desde la Delegación de Comercio pues se intenta pues fomentar ese comercio local y utilizar un poco ese día del padre pues para eso, para fomentar un poco las compras aquí en la localidad de Ubrique. Claro, se unen los dos aspectos, ¿no? Por un lado, poner en valor, como decíamos, en cierto modo, esta jornada en nuestra localidad, y también promover pues la compra en el comercio local de nuestro municipio, el comercio de al lado, ¿no?, el de toda la vida que tenemos justo al lado de nuestra casa y que nos sirve pues para, por ejemplo, adquirir algún elemento de regalo para nuestros padres, o para, bueno, pues simplemente hacer nuestra compra diaria. Y los que bueno, pues participen en esa compra diaria en el comercio ubriqueño tendrán la opción, con motivo del Día del Padre, de conseguir premio. Cuéntanos un poco en qué consiste la campaña que se ha planificado por parte de la Delegación de Comercio. Sí, pues bueno, este año la campaña del Día del Padre consiste en cualquier persona que realice una compra de un regalo para el Día del Padre, pues puede presentar ese ticket en la oficina de turismo y entra en el sorteo de una fotografía de estudio con su padre. O sea, simplemente pues eso, vincular el regalo del niño, de la niña que le quiere hacer a su padre, que haya comprado en cualquier comercio de aquí de Ubrique, pues vincular ese ticket con ese regalo de ese ticket en un sorteo y bueno, tener la opción de poder tener esa fotografía con su padre, que además que ya el año pasado hicimos en una campaña similar y las fotografías eran espectaculares, y bueno, es un buen recuerdo seguro para ese padre para tenerlo con su hijo o con su hija. Claro, porque hay que decir que el premio no es una fotografía cualquiera que podamos sacar nosotros, sino que se trata de una fotografía elaborada por profesionales, ¿verdad? Claro, una fotografía que se hará en los estudios de fotografía que hay aquí en Ubrique. Entonces fomentamos también, aparte de la compra local, del regalo, fomentamos también el consumo que hacemos en ese estudio fotográfico, que es el regalo, ¿no?, el premio de las personas que ganan este sorteo. Y bueno, es una fotografía, como digo, que tienen luego que ir ese padre con ese niño, con esa niña al estudio, hacer la fotografía, y bueno, una fotografía que seguro de enmarcar y de poner en algún lugar de la casa. Son imágenes para conservar, ¿no?, especialmente además hechas y elaboradas por profesionales que siempre dan ese toque más especial, y sobre todo en temas como este, ¿no?, en las relaciones paterno-filiales, ¿no?, en este caso entre padre e hijos. Sí, se ve luego en esa fotografía ese vínculo tan afectivo que hay entre padres e hijos, esas fotografías que quedan siempre muy bonitas, y en la mirada de esa fotografía se ve exactamente bien la relación que hay. Claro que sí. Bueno, pues, ¿quiénes pueden participar y cuál es el plazo, el periodo para poder concurrir a la convocatoria? Sí, pues el plazo es hasta el mismo día 19, hasta este domingo 19. El plazo comenzó el día 6, fue la semana pasada. Llevamos ya una semana recibiendo tickets en la oficina de turismo y es hasta el día 19. Y bueno, solamente tienen que eso, que los niños o niñas, bueno, o más mayores, no tienen por qué ser niños, ¿no? Cualquier persona que le quiera hacer un regalo a su padre, pues presenta ese ticket en la oficina de turismo y entrará en el sorteo de tres fotografías. Son tres fotografías en los diferentes estudios fotográficos que tenemos aquí en Ubrique. ¿Hay alguna limitación en cuanto a los comercios que se acepte el ticket o cualquier comercio ubriqueño vale? Cualquier comercio que sea para hacer local. Un regalo. Vale, vale. Y que sea pequeño comercio, claro, no una superficie comercial de que sean de cadenas ni nada, simplemente cualquier comercio pequeño de la localidad. En cualquier caso, bueno, no, cuando uno acuda a la oficina de turismo, ¿no?, a participar, pues sí que allí pueden recibir orientación. Oye, pues mira, este ticket sí que vale, este, y te sí, dan... Sí, vamos, por regla general no suele haber problema con los tickets. Las técnicas que están ahí en la oficina de turismo, pues simplemente comprueban el ticket y lo utilizan para depositarlo en la urna o luego para el sorteo. No tiene en principio por qué haber eso. Siempre la compra en cualquier comercio, pequeño comercio de la localidad, de un regalo, que la adquisición sin importe mínimo tampoco. No hemos puesto un importe mínimo ni un importe máximo. Bueno, cada uno pues que se puede comprar lo que quiera a su padre, ¿no? Entonces no queríamos tampoco limitar de ningún modo el poder participar en este sorteo para que pueda ser más accesible a todas las personas. ¿Hay algún límite de edad para los pequeños o no, verdad? Cualquiera puede participar. No, cualquier persona. Habrá quien sean niños pequeños que, bueno, que quieran hacerse padres, la fotografía con su padre, y luego pues si alguien ya de una edad pues más madurita, ¿no?, digamos, quiere hacerse también con su padre, que todavía que sea más mayor, pues no pasa nada. O sea, cualquier persona que quiera participar en la compra con su padre, que luego quiera ir con su padre a hacerse la fotografía. Cabe pensar, además, que esas fotografías serían incluso más especiales, ¿eh? Las de ya adultos con padres ya más mayores. Sí, bueno, también a mí me resulta más especial. Claro, cualquier persona puede participar y simplemente eso. Pues el único requisito que hemos puesto, pues que compren algún regalito en algún comercio de Ubrique. Y bueno, pues mira, aquí son tres premios y yo creo que interesante siempre tener ese recuerdo con un padre. Se fomenta por un lado el comercio local y por otro lado pues también se le ofrece la posibilidad al ubriqueño de, bueno, pues realizar alguna actividad, ¿no?, con motivo especial, con motivo del Día del Padre, recibiendo esa compensación, esa fotografía, si es uno de los afortunados. El año pasado recordemos que se emprendía una campaña pues similar, pero el premio cambiaba, era una caricatura que se elaboró, una caricatura con tu padre, era, creo que, no recuerdo muy bien el lema, pero algo así parecido. Y también tuvo bastante éxito, ¿no?, de participación. Sí, el año pasado fue la caricatura y fue muy bien también. Este año pues hemos optado por la fotografía simplemente por cambiar, no hay ningún otro motivo, por cambiar un poco. Y también de momento pues bien, y son campañas que realmente no cuestan trabajo a nadie, porque simplemente, bueno, el paseíto a la oficina de turismo, que está además en un sitio muy accesible a todo el mundo, ¿no?, y presentas el ticket y funciona muy bien las campañas. Y bueno, si nos sirven para fomentar un poquito el comercio aquí en Ubrique, pues bienvenido sea. Claro, además siguen un poco la misma línea la iniciativa de las campañas de San Valentín o de Navidad, ¿no?, siempre promoviendo la compra en comercios locales y al mismo tiempo recompensando la fidelidad de esos clientes ubriqueños, ¿no? Exacto, es la línea, digamos, un poco de que estamos siguiendo con el refuerzo en el comercio, ¿no? Pues como bien has dicho, Navidad, de San Valentín, Día del Padre, luego vendrá el Día de la Madre, seguiremos reforzando otras campañas y siempre un poco eso. Es el agradecer a las personas que hagan sus compras en Ubrique. El Día de la Madre también pensando en ello, ¿no? A ver qué se plantea. Sí, ya estamos ahí también empezando a darle vuelta. Ya cuando ya tengamos cerrado también pues empezaremos después a darle publicidad también luego. Bueno, pues de momento recuerden que hasta el domingo pueden participar en la campaña de comercio con motivo del Día del Padre, presentando los tickets de compra de comercios locales en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 19 de marzo. ¿Cuándo se conocen los ganadores? Pues creo que, o sea, hasta el 19 de marzo es la posibilidad de entregar el ticket y luego el sorteo. No recuerdo bien si es al día siguiente, pero lo que sí luego se tardará es entregar la fotografía, porque dependerá de la disponibilidad de la persona para ir al estudio a hacerse las fotografías. Luego ya con los que hayan sido ganadores, pues nos pondremos en contacto con ellos para determinar el día, para la fotografía y para luego entregársela. Pero creo que el día 20, pero es que ahora mismo no lo recuerdo bien, creo que el día 20 se hará el sorteo. Pero vamos, de todas maneras no se preocupen las personas que sean agraciadas en ese sorteo, porque nos ponemos inmediatamente en contacto desde la oficina de turismo. Las técnicas que están allí se ponen inmediatamente en contacto con las personas. Uh-huh. Y ya, bueno, pues se organiza, ¿no?, para poder recibir el premio, en este caso, esa fotografía de estudio. Sí, claro, por eso, porque luego hay que acordar un día para que vayan al estudio a hacerse la fotografía y luego se lo entregamos y tal, y a lo mejor luego pasa un pues no sé, depende. Puede pasar una semana o dos o tres, no lo sé, ¿no?, en función de cuando hayan podido la disponibilidad de esas personas para ir a la fotografía. Pero vamos, que no se preocupen, porque tanto en el momento en que sean agraciados como luego al hacer la fotografía están en contacto con ellos sin ningún problema. Claro que sí. Pues eso en cuanto a la Delegación de Comercio, esa campaña con motivo del Día del Padre. Pero, por cierto, aprovechando que también contamos con la Delegada de Mujer y Política de Igualdad, tenemos que preguntarle por el programa de actos que se está desarrollando con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo. Lo cierto es que son un buen número de iniciativas que se concentran durante todo el mes de marzo y también durante esta semana tenemos actividades, ¿verdad? Sí, como bien también has dicho, la programación en torno al Día de la Mujer, pues se celebran durante todo el mes de marzo. Tenemos actividades durante todas las semanas, diferentes días, y en concreto esta semana pues tenemos una película en colaboración con Cineando a las 7:30 en el Instituto, en el Francisco Fató, una película que se llama Cuando Buda explotó por vergüenza. Trata sobre el derecho a la educación de las niñas y la verdad que de temática me parece bastante interesante. Por supuesto, todas las personas que nos estén escuchando y puedan acercarse esta tarde a las 7:30 están invitados a poder ver esta película. Y esta semana también en concreto tenemos el próximo jueves 16, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh, sí. Jueves 16 a las 7:30 también en la ermita de San Pedro, una conferencia del programa Ciudad Ciencia, Mujer y Ciencia. También por una científica, Marta Velasco, que vamos, me imagino que es súper interesante, y también, por supuesto, todas las personas que quieran y puedan acudir están invitados. Uh-huh. Ahora que, bueno, pues se habla tanto también del papel de la mujer a lo largo de la historia y de la relevancia de las mujeres en distintos campos, en este caso en el de la ciencia, pues es interesante, ¿no?, conocer el trabajo que nos va a presentar Marta Velasco dentro, además, también del programa Ciudad Ciencia, con esa conferencia denominada Mujer y Ciencia. Así que aquellas personas que estén interesadas, pues no le quepa duda de que sin duda va a cobrar protagonismo, ¿no?, esa conferencia este 16 de marzo, me ha dicho, a 7:30 en San Pedro, ¿verdad? Sí, la conferencia de Ciudad Ciencia es el jueves 16 a las 7:30 en la ermita. Uh-huh. Hoy es la película Buda explotó por vergüenza en el Instituto Francisco Fatou, también a las 7:30. Uh-huh. Pues ahí tienen esas convocatorias en cuanto a los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer, encuentros dentro del ámbito cultural y reflexivo, como puede ser esa proyección cinematográfica, y encuentros también dentro del ámbito divulgativo relacionados con la mujer, como puede ser la conferencia de Marta Velasco sobre Mujer y Ciencia. El programa continuará, desde luego, ¿no?, porque es bastante amplio y se prolonga hasta abril. Sí, la siguiente semana seguimos teniendo más actividades y como hasta el mismo, creo que el día 30 tenemos otra de las actividades y algunas se prolongan incluso en el mes de abril. Uh-huh. Iremos repasando, conforme se vayan aproximando esas iniciativas, las iremos repasando aquí en la Sintonía de la Mañana para recogerlas y recordárselas, ¿no?, a todo ese público que esté interesado en acudir a esta cita programada dentro de la Delegación de la Mujer y dentro del Consejo Local de la Mujer con motivo de esa jornada el pasado 8 de marzo. Pues nos vamos a quedar aquí, hemos hablado de la campaña con motivo del Día del Padre, puesta en marcha por comercio, hemos recordado también la cita del Día de la Mujer. Madalena Burdallo, ¿algo más que se nos quede pendiente? Si no, pues invitar a participar a todos los ciudadanos en las actividades que se han previsto. Pues eso mismo que bien has dicho, Rocío, invitar a participar a todo el mundo, tanto al sorteo próximo que vamos a tener por el Día del Padre, y luego pues a quien quiera y pueda y le apetezca, pues las actividades que están celebrándose en torno al Día de la Mujer durante todo el mes, que las hay de diferentes gustos, y yo creo que hueco para todo el mundo, siempre seguro que hay. Pues nos quedamos con esa invitación para participar en las diferentes iniciativas programadas por Comercio y también por Mujer y Política de Igualdad. Su responsable, Madrena Burdaño, nos ha atendido hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.